Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 480 de Proyecto Terror. Bienvenidos una semana más a esta, vuestra cripta. Y en el episodio de esta noche vamos a tener visitas, aunque sea a través del teléfono. Vamos a comenzar charlando con José Canalejo, director y cofundador de Mad Terror Fest, un festival de cine de terror en Madrid que este año alcanza su cuarta edición. Después llegará el tránsito planetario que nos ha preparado para esta semana Margit Glasel. Y después otra visita, la de la escritora Laura Falcó. Hoy conversa con nosotros como directora del segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, que va a celebrarse próximamente también en Madrid. Igualmente abriremos la cripta de Cine Presenta. Recuperamos un archivo. En aquella ocasión hablábamos de Lon Chaney Jr., toda una leyenda dentro del terror. Y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Hoy nos va a hablar de una mala querida de ficción, salida de una obra literaria escrita por Stephen King, y no doy más pistas. Bueno, pues ya estamos preparados. Rápidamente comenzamos. Y lo hacemos además escuchando a unos nórdicos, Sabaton, con este temazo, No Bullets Fly. Through the bombers damaged every three wounded men scattered to the floor. Look to the right and then look again. I see the enemy in the eye. No bullets fly, spared by his mercies. Escorted out, out of the pumps way. Yeah. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Y en el comienzo de Proyecto Terror, ¿qué os parece si nos vamos de festival? Festival de cine y de terror, por supuesto. Nos vamos hasta Madrid, porque se acerca una nueva edición del Mad Terror Fest y está con nosotros a través del hilo telefónico José Canalejo, que es su director y cofundador. Muy buenas noches, José. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, contentos de que nos acompañes, de que estés aquí con nosotros para hablarnos de este evento, que ¿cuándo va a celebrarse? Mad Terror Fest 2015, que es nuestra cuarta edición ya, se celebrará el próximo jueves, día 12, en Madrid, en un cine céntrico de Madrid. Así que, bueno, pues queridos oyentes, apuntad esta fecha, los que estéis en Madrid o durante esos días vais a pasar por la capital de España, bueno, pues tenéis una oportunidad de disfrutar de un buen puñado de títulos, cortometrajes de terror dentro de este festival que, como nos ha dicho José, alcanza su cuarta edición. ¿Cómo ha sido el periplo de este festival, José, hasta ahora? ¿Cómo ha sido la reacción del público? ¿Cómo surgió esta propuesta? Pues esta propuesta surgió en 2012 y bueno, empezó como una muestra pequeñita de cortometrajes porque nos juntamos dos personas bastante amantes del fantástico y del terror y queríamos poner cortometrajes que desde nuestro punto de vista eran interesantes para que la gente aficionada los conociese y demás. Generó bastante interés y bueno, poquito a poco fuimos aumentando en cantidad de espectadores, salas un poquito más grandes y tal, y bueno, aquí estamos en la cuarta edición intentando seguir creciendo y luchando, que es difícil hacerse un huequito, pero ahí estamos, intentando apostar por ello. Pues sí, y sobre todo en el mundo de los cortometrajes, ¿verdad? Que a veces son trabajos sí. que no están todos los reconocidos que se merecen, porque hay muy buenos cortometrajistas tanto dentro como fuera de España. ¿Cuántos cortometrajes, cuántos trabajos habéis recibido? Pues hemos recibido en torno a 700 cortometrajes más o menos de pues prácticamente de todo el mundo, de los 5 continentes y bueno, la verdad es que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Uh-huh. De todos esos trabajos, lógicamente, ha habido que hacer una selección. ¿Cuáles son los títulos o cuántos son los títulos que han llegado a la final y que me imagino van a poder verse? Sí, pues mira, se proyectarán un total de 9 cortometrajes, 6 de los cuales son la sección oficial a la competición y 3 irán fuera de concurso porque 2 de ellos son de miembros del jurado de este año y uno de ellos lo ponemos a modo testimonial porque nos parece interesante, pero ya está online y demás y por eso no compite. Uh-huh. Y bueno, ¿quieres que te diga los títulos para sí, repasar? O... Sí, sí. Pues mira, tenemos, como miembros del jurado de este año estarán Macarena Gómez, que supongo que casi todos tus oyentes la conocerán porque ha trabajado mucho con Antes de la Iglesia, estuvo nominada al Goya por Musarañas y demás. Luego está Edu Casanova, que saltó a la fama por su papel en Aída, como el hijo de Fidel, el panadero, que también es un gran aficionado al género, aunque es una faceta menos conocida para la gente de él. Luego tenemos a Miguel Ángel Vivas, que estuvo con nosotros ya en 2013 y este año repite, después de haber estrenado Extinción hace poquito y dirigir Secuestrados, que nos parece un peliculón. Y por último está Miguel Ángel Font, que es un realizador valenciano que también estuvo con nosotros hace un par de años como jurado y este año va a presentar su último corto, que se llama Three Wise Monkeys. Bueno, como anécdota, ha dirigido el último videoclip de Motorhead ahora estos días, o sea que también está ahí bastante a tope. Uh-huh. Y bueno, los cortos, los 9 cortos en total serán, como te he comentado, Three Wise Monkeys, de Miguel Ángel Pon, La Hora del Baño, de Edu Casanova, que también va fuera de concurso, Saying, que es un corto de David Pareja de un minutito que nos parece muy gracioso y que está muy bien, que también irá fuera de competición, y luego lo que es la sección oficial a competición la integran 6 cortometrajes, que son They Will All Die in Space, de Javier Chillón, que además recientemente se proclamó ganador en Sitges, Noct, de Vincent Tujas, que es un corto francés, El Oso Negro, proveniente de Bélgica, y luego tenemos La Nube, de Alfonso García, que es un corto español. Y por último tenemos Exposure, de Ignacio Rodó, que también estuvo el año pasado con nosotros presentando Tagmin. Esos serían los 9 cortometrajes que se van a proyectar. Cortometrajes tanto de dentro como de fuera, porque llegan de... Has nombrado un cortometraje belga, creo que también desde el norte de Europa. En definitiva, un festival internacional, este Mad Terror Fest. Sí, intentamos no cerrarnos, por supuesto, a ningún cortometraje que nos llegue, sea donde sea, porque hay mucho talento dentro de nuestras fronteras, pero por supuesto también fuera. Entonces pretendemos intentar hacer una selección de lo que, desde nuestro humilde punto de vista, es lo mejor que puede ver la gente en el mundo del corto a nivel de terror y fantástico, claro. De todos esos realizadores que has nombrado, de los que entran a competición, yo reconozco a Javier Chillón, porque aquí en Cantabria, concretamente en el Festival de Cortometrajes de Torrelavega, hace unos años presentó otro fantástico corto titulado El mal de Schneider, y además se llevó premio. Así que, bueno, pues sí, un realizador que a mí personalmente lo que he visto de él, pues hasta la fecha me ha gustado mucho. Sí, es un gran realizador, como dices, y además también es un colega. El año pasado fue parte del jurado de sección oficial y bueno, nos gusta mucho lo que hace, y este año tenemos la ocasión, además de estrenar en Madrid el corto que te comento, They Will All Die in Space, que bueno, para nosotros también es un honor, y el estar allí en la gala y demás, o sea que estamos muy contentos. Pues precisamente, háblanos de esa gala, porque va a estar muy animada, ¿no?, con la presidenta del jurado, con Macarena Gómez, que va a ser, bueno, pues la maestra de ceremonias, y va a ser, creo que bastante amena. Sí, bueno, intentamos que Mad Terror Fest, aparte de una proyección de cortometrajes interesantes, sea también una gala con un cierto cariz de orgánico, que la gente se lo pase bien, y bueno, contamos siempre con dos presentadores, que en este caso son Marta Flitsch y Juan Ochoa, que ya fueron los presentadores y conductores el año pasado también, y como bien dices, bueno, estará Macarena, estará Edu, que presentarán su corto a la hora del baño, o sea que hay bastantes alicientes, y bueno, luego tenemos alguna sorpresilla también para hacer en directo que solamente la conocerá la gente que asista, y no queremos destriparla antes de tiempo. Claro, hay que Entonces, estar. Bueno, tenemos ganas de que llegue, porque creemos que a la gente le va a gustar y le va a volver a sorprender. El hecho de que solo sea un día, José, ¿es por algo en concreto? ¿O estáis pensando en próximas ediciones, pues alargar la duración del festival a más jornadas? Sí, bueno, de momento es un día, porque como estamos centrados en formato corto, pues hacemos una selección, y en una jornada de proyecciones, pues de momento nos va bien. Sí que tenemos idea de dar un pasito más adelante y irnos a 2 o 3 días de festival, y también tenemos intención de ir introduciendo largos, actividades, es decir, convertirnos en un festival, uh-huh. Y ya te digo, abarcar un poco pues todas esas cositas que de momento tenemos pendientes. Pero sí, la idea es ir creciendo, pero como te decía antes, pues bueno, vamos pasito a pasito, afianzando lo que tenemos, y intentaremos año tras año ir creciendo, claro. Esa es la idea desde que empezamos con este proyecto. Una cita para todos los aficionados al cine de terror. El próximo 12 de noviembre en Madrid se celebra la 4ª edición del Mad Terror Fest. José Canalejo es su director y cofundador. Y te deseo lo mejor, tanto a ti como al resto de compañeros de la organización. Que vaya todo muy bien, José, y que podamos volver a hablar para la 5ª edición. Claro que sí, cuando queráis aquí estaremos. Muchísimas gracias. Un saludo, chao. Un saludo, hasta luego. Acércate, hijo. Hay muchos espíritus malignos en la carretera. Ve tranquilo, te daré este ahuwonga. Y también este otro. Puedes irte. Adiós. El hombre joven está muy enfermo. Sí, tienes mal aspecto. ¿Por qué no vas a descansar? Ni voy a echarte un rato. Mañana nos espera un día muy duro. Bueno, adelante, Pierre. Ya está, se ha ido. Podemos hablar. Lo que me pides que haga es muy peligroso. Oh, vamos, escucha, Pierre. Tú y yo somos viejos amigos y quiero continuar. Vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. No, no, he ido demasiado lejos para volver atrás. Yo soy demasiado viejo para acompañarte todo el camino. Bueno, oye, ¿no puedes encontrar a alguien que nos acompañe? Mi gente siempre tiene miedo de las montañas. ¿Por qué? Porque se llama la tierra de los muertos vivientes. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Este es el tránsito planetario que nos brinda esta semana Margit Glassell. Nos comenta lo siguiente. Hoy domingo, Venus ha cambiado de signo, dejando atrás a Virgo y su mundo analítico para transitar desde el 8 de noviembre hasta el 5 de diciembre por el signo de la Balanza. Venus gobierna a Libra y a Tauro y, por lo tanto, será especialmente poderosa durante este tránsito, favoreciendo los asuntos del amor, del arte, de la diplomacia y de la justicia. Podemos usar su energía para suavizar las cosas en relaciones o situaciones complicadas, equilibrando posturas extremas y buscando un camino medio, un punto en común que nos permita trabajar la relación. Tendremos la alianza de Marte que entra en Libra el 12 de noviembre y no saldrá de este signo hasta el 3 de enero de 2016. Marte se viste de traje, se refina, aunque puede volverse algo activista y justiciero en Libra. Nos invita a ser valientes y a luchar por nuestros principios, utilizando estrategias no violentas y mediadoras para conseguir nuestros objetivos. Pero no todo es paz y armonía, ya que la luna nueva será en Escorpio, concretamente el miércoles a las 18:47 horas en España, y esto nos empuja a un ciclo lunar nuevo, lleno de pasión y emoción, de necesidad de profundizar y dejar atrás patrones que no nos sirven. Si queremos hacer la lista de las aspiraciones, podemos tratar especialmente temas de amor apasionado, relaciones profundas y auténticas, erotismo, ocultismo y recursos compartidos. La energía de esta luna nos puede ayudar también para dejar atrás situaciones o aspectos de nuestra personalidad que no nos sirven o transformarlos en algo mejor. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Que no veo ningún fantasma. Dame eso. A ver, ¿por qué están abiertas? No tendrían que estar abiertas. ¡Dios mío! ¡Otra vez el mismo rollo! ¿Qué rollo? Esperan a que acerques la cara pegada al cristal y entonces te sueltan un enorme ¡Oh! No me vuelvas a hacer eso. ¿Lo has visto? Es ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Lo que llevo diciendo toda la noche! ¡Por fin una creyente! ¡Gracias, Dios mío, por fin! Siempre hay fantasmas por todas partes. La mayoría no pueden hacernos daño. La mayoría no quieren hacernos daño. Hay fantasmitas aquí y allá. ¿Qué más da? Pero hay excepciones, como la mala bestia que está detrás de mí. Los que sufren una muerte violenta van a ese reino angustioso y solo conocen la violencia. ¿Qué haces? No lo sé. No puedo verlo si no llevo las gafas. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror la escritora y editora Laura Falcó. Muchos de vosotros seguro que la conocéis gracias a sus obras literarias, sus libros como Gritos antes de morir, La muerte sabe tu nombre o Charleston House. Pero hoy Laura está con nosotros en calidad de directora del Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Muy buenas noches, Laura, y bienvenida a Proyecto Terror. Buenas noches, Patricia. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues un placer también para nosotros charlar este rato contigo y también de que nos hables, encantados de que nos hables de esta nueva edición del Congreso de Enigmas, de Misterio y Enigmas de la Historia. Un congreso que celebra su segunda edición, avalado por el éxito de la primera. Y me gustaría, Laura, que nos comentases qué es lo que motivó al grupo editorial Planeta a organizar este evento el pasado año y, bueno, pues la repetición en este 2015. Bueno, pues el motivo es muy fácil. El año pasado decidimos empezar una unidad de negocio que se llama Conference Office, que lo que se dedica es, por un lado, a conseguir conferencias, charlas y congresos para diferentes autores del grupo, pero también a organizarlos. Y como teníamos pues una editorial, que en este caso era en su momento Cúpula y era Luciérnaga, que nos funcionaba muy bien y además eran de temas de enigmas y misterios, y sabíamos que en el grupo también teníamos las revistas Enigma y Año Cero, vimos que era bastante fácil a nivel de autores, a nivel incluso de convocatoria, organizar un acto referido al mundo del misterio. Y ahí nace el primer Congreso de Misterio, que como bien has dicho, fue un auténtico éxito ya el año pasado, y que este año va en camino de ser todavía mayor, porque la verdad es que casi no nos quedan entradas, o sea, nos quedan muy poquitas entradas. ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! Una cita imprescindible ya, yo creo, para los aficionados a todos estos temas, los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en Madrid. Desde luego que presentáis un cartel de ponentes realmente atractivo, grandes comunicadores, divulgadores, investigadores, escritores, la mayor parte reconocidísimos por el gran público, no solo aficionado, sino por el público en general. Algunos de... La intención es un poco esa, perdóname. No, sí, adelante. No, digo que la intención precisamente es esa, es a un precio bastante competitivo conseguir unir, aunar en un solo fin de semana a voces de los principales comunicadores del mundo del misterio. Gente que a veces, pues como en este caso este año, Juanjo Benítez, por ejemplo, no es fácil porque no son autores que se prodiguen tampoco demasiado en público y, bueno, consideramos que al menos una vez al año que puedan... pues darse un baño de masas y cada vez la gente pueda estar cerca de ellos y puedan sentir como que es un fin de semana un poco como de convivencia del misterio, pues yo creo que tiene su encanto. Desde luego que sí. Me gusta además ese planteamiento que has hecho, ¿no? Como un fin de semana intensivo, de casi casi de campamento. Pues sí. El año pasado, de hecho, la gente salió un poco con esa sensación. Me comentaban algunos de los asistentes que les dieron un poco la sensación como de recuperar esos campamentos con la hoguera, contando historias de fantasmas, ¿no? Un poco esa sensación de estar como todos de acampada. Bueno, algunos de estos profesionales, divulgadores, como decimos, investigadores, algunos repiten este año y entre esos nombres hallamos, bueno, has nombrado a JJ Benítez, que es todo un referente, pero también tenemos a Clara Tahoces, a Miguel Blanco, a Lorenzo Fernández Bueno. ¿Crees que el misterio vive como una especie de nueva época de esplendor, como ocurrió pues hace más de dos décadas en nuestro país, en donde el público en general se acerca con curiosidad a estos temas? Yo creo que, como bien dices, hace pues unas décadas el mundo del misterio tuvo su gran boom, la época de Jiménez del Oso, por poner un ejemplo. Sí que es cierto que luego tuvo un poco una bajada, y yo creo que ahora vuelve, y vuelve además con una especie de ánimo renovado. Yo creo que en su momento quizás había muchos investigadores que por faltas de capacidad técnica en aquel momento, porque igual no existía la manera de medir según qué cosas, o quizás porque, bueno, todo era como más naif probablemente, pues no podían quizás analizar ciertas informaciones o ciertas cosas de una manera quizás más científica. A día de hoy la ventaja con respecto a esa generación es que muchas de las cosas que llamamos paranormales, muchos de los fenómenos que quizás en su momento no encontrábamos una explicación, algunos pueden empezar a explicarse desde la ciencia, algunos pues como pasa con el tema de los OPARs y como nos pasó el año pasado pues con Juan José Sánchez Oro, que nos estuvo comentando un poco desde el punto de vista científico cómo podría explicarse un OPAR, por ejemplo. Eso hace unos años era impensable. Quiero decir que yo creo que la diferencia posiblemente entre las generaciones es que ahora se les exige mucho más, se les pasa quizás mucho más por el filtro de la ciencia, y hace unos años quizás todo estaba mucho más permitido, ¿no? Uh-huh. Ahora que hablas de la ciencia, entre todos esos ponentes, que son 13, no sé si el número de esta... No está. ¿Habéis buscado 13 ponentes a propósito o no? Sencillamente ha sido... Aunque también es cierto que empezamos el viernes 13. Sí, también. Desde luego que los números tienen algo que ver, ¿eh? Las casualidades no existen. Pues como decía, entre todos esos ponentes, a mí personalmente me ha llamado la atención, bueno, me parecen todas las charlas súper interesantes, pero hay dos ponentes que van a hablar o en su ponencia van a mezclar pues el misterio con la ciencia, ¿no? Como por un lado tenemos a Javier Arries, que es físico además, y luego por otra parte que hablará de objetos malditos, y por otra parte Juan José Sánchez Oro, un historiador y periodista que van a también va a hablar de una, bueno, pues una temática en donde lo engloba bajo el título Atrapando el alma en el laboratorio, como tú bien dices, términos que en un principio o hace décadas sonaban como totalmente opuestos, en esta edición se dan la mano. Yo creo que lo importante, y cada vez nosotros intentamos más que sea así, es que siempre dentro de esos congresos haya voces de todo tipo, voces quizás más de enigmas y misterios al uso, voces quizás que mezclan esa parte más científica de intentar de analizar estos temas desde un punto de vista quizás más crítico. Yo creo que es bueno que se dé la mano la ciencia y lo que no es la ciencia, porque la única manera además que tenemos de que llegue un momento que esto no se considere charlatanería, sino que realmente cobre una seriedad y empiece a considerarse algo más que lo que se ha considerado hasta ahora, es precisamente eso, intentar cada vez más que la ciencia dé aval a ciertas cosas y a través de la ciencia se demuestre que no son supercherías, sino que realmente hay algo que no controlamos, algo que desconocemos, algo que bueno, que en el laboratorio, como dice Juanjo, también se puede analizar. Como decimos, un fin de semana súper intenso, comienza el 13, finaliza el 15 en Madrid. ¿Dónde va a ser exactamente? ¿Cuál es el punto de reunión? Pues mira, el congreso se celebra en el Hotel Media Barajas. El caso es que el congreso dura 3 días, como bien dices, empieza el viernes por la tarde, luego el sábado entero y el domingo por la mañana. Además, este año, a diferencia del año anterior, se han organizado unas rutas nocturnas. Una es el viernes 13, que hacemos Plaza de Linares y Estación Fantasma de Chamartín, y el sábado nos vamos a ver las grutas ocultas de Toledo. En ambos casos son rutas muy limitadas, con lo cual ya tenemos overbooking y tenemos lista de espera, pero no podemos ir más gente porque, como puedes comprender, hay sitios de estos que no puedes ir con más de 50 o 100 personas, dependiendo del lugar. Pero sí que nos da una pista de que a la gente le gusta esto de experimentar con el misterio, y probablemente una vez acabado el congreso nos planteemos hacer más rutas para mucha gente que se ha quedado con ganas de apuntarse y no ha podido. Y como te decía, lo hacemos todo en el Hotel Media Barajas, acabaremos el domingo al mediodía. Y bueno, y la verdad es que no hay tiempo de respiro. Realmente yo creo que el domingo nos van a llevar a todos a la UBI. Sí, porque he estado echando un vistazo a los horarios y ponencias, y desde luego que dais muy poquito respiro entre una y otra. Pues lo justo, pues para ir a buscar un café o un tentempié y continuar. Lo dicho, bastante intenso. Son 13 conferenciantes con los que se podría estar más de una hora, por supuesto. Yo haría un programa con cada uno de ellos durante semanas. Hombre, ya de hecho tuvimos que espaciar un poquito más las ponencias. El año pasado llegaron a ser 14 ponentes, con lo cual imagínate cómo eran los horarios de justos. Y ya este año dejamos un cuarto de hora adicional entre ponencia y ponencia, precisamente porque luego además ellos quieren firmar libros, la gente quiere preguntar. Entonces no es solamente la hora de conferencia, es esa media hora que pasan mil cosas y que además pasa volando. Entonces, pues yo sé que a la gente le mola esto de poder estar como un poco imbuido un fin de semana entero sin casi salir de la sala, pero evidentemente si no lo espacias un poco y dejas un pelín de tiempo para que la gente pueda ir al baño, pueda comerse algo, claro, es un poco tremendo el tema. Bueno, pues Laura, enhorabuena por esta iniciativa. Me imagino que la respuesta de la gente sea totalmente positiva. Estaréis deseando también conocer cómo va a reaccionar el público que asista a este nuevo encuentro y me imagino que esperáis realizar más ediciones, claro, en años venideros. Efectivamente, como te decía, la verdad es que ya quedan pocas entradas, todavía quedan algunas para aquellos rezagados que quieran comprarla. Cualquiera que quiera puede entrar en la página web, en congresomisterio.es, y allí tiene desde la posibilidad de comprar las entradas, como la información completa de todo el congreso, congresomisterio.es. Y sí, indudablemente, si el año pasado fuimos unas 300 personas, este año seremos unas 400 o más, y si esto sigue creciendo, pues habrá que cambiar de sitio y habrá que coger un sitio todavía de más aforo. Pero que en cualquier caso esa parte que tiene de trato personal, de poderse acercar a todos esos ponentes, de poder compartir con ellos algo más que verlos por la televisión, yo creo que quien quiera eso lo va a conseguir y lo va a disfrutar realmente. Uh-huh. Y quizá, esto ya es una hipótesis que propongo yo, y quizá en un futuro, si la repercusión sigue en aumento, quizá no solo realizar el congreso en Madrid, también realizarlo en otros puntos de España. Efectivamente, esa es otra de las misiones a futuro que nos hemos planteado. Primero queremos que esté muy consolidado en Barcelona, perdón, en Madrid, y si obviamente vemos pues que esto va creciendo, pues sí que nos planteamos pues igual empezar a hacer otro en Barcelona o quién sabe si en Sevilla o en Zaragoza. Evidentemente, siempre necesitas ir a ciudades con un mínimo de población porque la propia tesitura del congreso necesitas unos mínimos para que esto te funcione, ¿no? Pero sí que es una de las cosas que valoramos y desde luego lo que tenemos muy claro que sí que haremos ya este año es hacer rutas tanto en Barcelona como Madrid independientemente del congreso porque vemos que realmente, bueno, que el éxito ha sido rotundo. Un programa súper atractivo para todos los aficionados al misterio, a los enigmas de la historia. Se presenta los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en Madrid. Ha estado con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror Laura Falcó, directora de este gran evento, al que auguramos muchos éxitos. Y de nuevo, Laura, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Patricia, y un abrazo. Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el Arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el Arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. La Cripta de Cine presenta las evidencias te han colocado donde estás ahora, en el corredor de la muerte. Fue todo idea tuya. Eres un maldito mentiroso. Tú lo empezaste todo y todavía sigues manipulándome. No te culpo, Benton, pero que te quede claro. No te he traicionado. Trabajé muy duro por salvarte. Nunca has trabajado tan duro para conseguir una sentencia de muerte. Fuiste un estúpido. Si no hubieras traicionado a tus compañeros, Squeeny y Marcelli no habrían presentado pruebas contra ti. Pero fuiste demasiado ambicioso y quisiste quedarte con toda la pasta para ti solo. No me extraña que los muchachos cantaran. Fue todo idea tuya. Tú lo planeaste todo. Sí, tú nos contrataste para hacer el trabajo y cuando escondí la pasta decidiste matarme. Y conseguiste que esos desgraciados presentaran cargos contra mí. Fuiste una apestosa rata de cloaca. Sabes que eso no es cierto. ¿Y qué sentido tiene no querer darme el dinero? ¿De qué te servirá ahora? Verás,

Ni en el pasado ni en el presente, querida. Ahora ya me dejas así un poco, que no sé para dónde tirar. Antes has estado viendo el nombre, me has dicho que te sonaba. Sí. Si yo te digo que yo soy tu mayor fan, ¿qué me dices? Ah, pues Kathy Bates. Kathy Bates. Pues ya que este fin de semana es tan especial, pues he decidido, digamos, que trabajar un poquito más de lo normal. Ya, me consta, me consta. Y cuando te he dicho que ni vamos al pasado ni vamos al presente, es porque este fin de semana he querido rendir homenaje a una mala querida de ficción. Que bueno, yo creo que con la frase que he dicho ya todos sabéis de quién estoy hablando. No de Kathy Bates. No, la mi pobre. Sino ella, de... ella es una buena actriz que interpreta a malas queridas de vez en cuando. Sino que vamos a hablar de la vida, por decirlo de alguna manera, del personaje Annie Wilkes. El personaje femenino de la novela de Stephen King, Misery, o de la película del mismo nombre protagonizada, como bien has dicho, por la magistral Kathy Bates. Yo creo que ya es inevitable pensar en esta novela y asociarla al rostro de la actriz. O sea, es más, yo te voy a decir que desde mi punto de vista, a ver, está claro que siempre hay alguna diferencia entre la novela y la película, pero desde mi punto de vista es una adaptación muy buena de la novela. Sí es cierto que hay cosas diferentes, hay cosas que te chocan porque dices, ves la diferencia, pero yo creo que es una adaptación muy buena. Bueno, y hay que recordar al otro actor que interviene en la peli, ya que estamos pues en este plan cinematográfico, que es James Caan. Pues sí, haciendo de Paul Sheldon. Del escritor, ese escritor que el pobre no sabe dónde se mete. Bueno, pero vamos a volver a lo que es meramente el personaje de ella. Eso es. A ese personaje literario creado por Stephen King. El auténtico nombre de este personaje era Anne-Marie Wilkes Dugan. Sí te voy a decir una pequeña curiosidad de este personaje, que hay una lista que la creó el Instituto de Películas Americano, el American Film Institute, que fue sobre los 100 villanos del cine, y situó a nuestra mala querida de esta noche en el puesto número 17. ¿Qué me dices? ¿Están arriba? Están arriba. ¡Wow! Y es uno de los personajes, digamos, que más ha calado a nivel cinematográfico, precisamente por esa sangre fría que ha demostrado desde un principio. Pero ahí, a nivel cinematográfico, sí. Volvemos, ahí yo sí que reivindico que 50% de la culpa la tiene Stephen King con su creación, sí. Y el otro 50% Kathy Bates. Sí. ¿Eh? Sí. Porque quién sabe si ese papel lo llega a interpretar a otra actriz, si se hubiese convertido en ese icono o no. Nunca lo sabremos, pero desde luego Kathy Bates... Sí, lo bordó. Lo bordó. Lo bordó. A ver, así como en otras ocasiones, pues sí, indagando un poco, siempre pues encuentras actores o actrices, en este caso, que rechazaron esos papeles. Voy a ser sincera, la verdad que no me he puesto a indagar, porque ya bastante trabajo es confeccionar una especie de biografía de un personaje ficticio. Y vamos, lo que es un poquito a la biografía, en la cual te diré que se supone que nuestro personaje, según Stephen King, nació en Bakersfield, en California, y se graduó en la Escuela de Enfermería en la Universidad de Los Ángeles en el año 1972. Y ahí digo yo, querida, dime, ¿por qué la mayor parte de las malas queridas, tanto de ficción como reales, son referidas al campo de la sanidad? ¿Qué os hemos hecho? Pues no lo sé. Directores, quizá... escritores, ¿qué os hemos hecho las auxiliares de enfermería y las enfermeras? Quizá, bueno, pues el ser personas que están... Que la vida de los demás depende de sí, nosotras. Sí, pero de alguna manera, como... A ver, que se me entienda, subordinadas a un médico, es decir, que se supone que la figura de autoridad es el médico y vosotras hacéis el trabajo a la chita callando. Ojo, un trabajo súper duro, pero sois como hormiguitas. Lo está diciendo porque estoy aquí y sabe que puedo sacar el cuchillo. Claro, claro. Y vamos. Entonces, sois esos ángeles de la guarda que ya sabemos todos que en alguna ocasión pues habéis quedado como ángeles de la muerte. Pero bueno, todo esto es broma. No sé si una enfermera o un enfermero de repente toda esa dedicación hacia sus pacientes... ¿Se te sorna? La cambiase por, no sé, quizá por una venganza, un desahogo. ¿Qué pasaría? Y a partir de ahí... ¿Cómo se nota que tiro por lo mío, eh? La bola de nieve se hizo más grande. Bueno, aquí estamos elucubrando, pero sí que es verdad que el género hospitalario en el terror... Ha dado mucho juego. Tiene un gran peso. Mucho juego. La verdad que hemos dado mucho juego. Sí. Pero bueno, pues, vamos a seguir después de... Annie Wilkes, que sí. Se supone que... enfermera. Se convirtió en enfermera en el año 72, ¿no? Sí. Es más, estuvo trabajando en varios hospitales de todo Estados Unidos hasta instalarse en Colorado. Se casó con Frank Dugan, que la abandonó, ya que después de intentar tener hijos en numerosas ocasiones... Nuestra protagonista tuvo dos abortos, bueno, mejor dicho, más que dos abortos, misteriosamente los dos hijos que tuvieron fallecieron poco tiempo después de nacer. Ok. Entonces el hombre ya estaba desesperado y decidió abandonar a su mujer. Llegó un día en el que Wilkes rescató a un hombre después de que este hombre tuviera un accidente de coche en el cual desgraciadamente se rompió las dos piernas y lo llevó a su casa para curarlo como buena enfermera que era. Ahí descubrió que era Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas protagonizadas por el que era su personaje favorito, Misery Chastain. Sheldon se da cuenta de que Annie Wilkes está enferma psicológicamente, a pesar de que ella se mostró muy amable y servicial, sintiéndose su fan número uno. Yo creo que es una frase mítica, lo que es en la literatura y en el cine. Sí, además es una frase que antes de esta novela, y antes de esta película, bueno, soy tu fan número uno, era algo positivo. Si se lo decían a un cantante, un actor, un deportista, un escritor, era algo agradable. A partir de aquel instante en el que Stephen King utilizó esta frase, cambió totalmente su significado, yo creo. Totalmente peyorativo. Cuando alguien se te acerca y te dice soy tu fan número uno, échate a temblar. Pues sí. Pues sí. Así que a partir de ahora, solo vosotros vais a ser a partir del fan número 2. No queremos fan número 1. Y seguimos un poquito lo que es en la vida, digamos, literaria, porque ya hemos dicho que hay pequeñas diferencias. No voy a entrar tampoco mucho lo que es en los detalles ni de la novela ni de la película. Bien, para no destripar. Eso es, porque, a ver, yo creo que es un personaje muy conocido, pero siempre habrá algún oyente que no lo haya descubierto o que solo se haya acercado a la película y que después de oír esta sección de hoy quiere acercarse al libro, que la verdad que es un libro muy recomendable, de muy fácil lectura, porque no tiene muchísimas páginas. Entonces tampoco quiero yo destripar mucho ni de la novela ni de la película. De acuerdo, así que va a haber muy pocos spoilers, queridos. Sí, diré que Paul Sheldon se dio cuenta de ese trastorno psicológico de su querida enfermera. Y digamos que, como se ve, incomunicado, ya que Annie Wilkes hace todo lo posible para incomunicarle en esta granja. Arranca el cable del teléfono y estaba viviendo en una granja apartada completamente del pueblo. Entonces, Paul intenta por todos los medios y de muy diversas maneras, no solo lo que es primero, intentar dejar inconsciente a esta mujer para intentar aprovechar cualquier descuido de ella, o bien para pedir ayuda, o intentar escapar, cosa que le era bastante difícil, ya que recordemos que estaba con las dos piernas rotas. Pero los intentos que hizo fueron en balde. Sí te voy a decir que ella, mientras desempeñaba el trabajo que tenía de jefa de enfermeras en la maternidad, en un hospital de Colorado, varios niños y ancianos a su cuidado murieron en circunstancias misteriosas, no solo sus dos hijos. Fue juzgada por esas muertes, pero fue absuelta por falta de pruebas. La prensa la llamaban la dama dragón, ya que entendieron claramente que era ella la culpable. Sheldon, durante su cautiverio, se enteró que ella mató a varios pacientes en otros hospitales en los que estuvo trabajando, pero que nadie se dio cuenta porque estaban o muy enfermos o habían sufrido lesiones que le causaron la muerte. También descubrió que mató a vecinos de la infancia y a su padre, también a su compañera de la universidad y a un hombre que una vez se acostó con ella, la prometió amor eterno y al final resultó que el hombre este estaba casado y ella, en despecho, le mató. Otro que no sabía dónde se metía. En total, presumiblemente y según la biografía de Stephen King, casi 70 personas fueron asesinadas por ella. Es más, Sheldon, durante su cautiverio, descubrió que Wills estuvo casada, ya hemos dicho, con un hombre de nombre Frank Dugan y que fue el que se divorció de ella, alegando que su mujer estaba enferma, ya que misteriosamente sus dos hijos habían fallecido poco después de nacer. Así que tenemos ante nosotros un personaje que en realidad era un asesino, era una asesina en serie esta mujer. Sí, no es que fuera simplemente Paul Sheldon el objeto de esas fantasías macabras. Uh-huh. Es más, ella intentó alargar ese cautiverio porque le sentó muy mal que Paul Sheldon acabara con el personaje que ella tanto admiraba. Entonces, bajo una especie de promesa de que él iba a volver a escribir sobre esa chica, Misery Chastain, intentó él como camelarla para ver si así iba a conseguir la libertad, uh-huh, alegando que mientras estuviera en su casa no iba a poder editarla, no iba a poder publicar esas novelas. Pero no sé yo si al final consiguió o no consiguió publicar esas novelas. Muy bien que lo dejes así, porque yo, por ejemplo, soy una de las personas que no ha leído la novela. La película sí que la he visto más de una vez. Pero, por supuesto, habrá muchos detalles que no aparecen en la peli, que sí que están en el libro y que, obviamente, me gustaría descubrir. Así que estupendo que nos dejes ahí en ese suspense. Sí te voy a decir que yo creo que un personaje no vivo, pero que tiene muchísimo peso en esta historia, es la máquina de escribir que nuestra protagonista compra a su cautivo, uh-huh, con la promesa esa de que hiciera revivir a ese personaje literario. Ya hemos dicho que hay muchísimas diferencias, bueno, muchísimas no, hay bastantes diferencias entre lo que es la vida literaria y la vida cinematográfica, y entre ellas también está lo que es el final de ambas. Así que no voy a decir nada de ello, pero sí te voy a decir que King caracterizó a Annie Wills como una mujer corpulenta, alta, fuerte, astuta, brutal y peligrosa. Y si te das cuenta, físicamente realmente nuestra querida Kathy Bates encarna el perfil de esta mujer. No es que sea muy alta Kathy Bates, pero sí, una mujer pues es entrada en carnes, así con aspecto además un poco brutote, ese gesto que lleva durante toda la película, está muy bien. Sí te diré que tenía, aparte de estos problemas psicológicos que se agudizaron tras raptar, porque realmente fue un rapto a Paul Sheldon, antes de eso ya tenía ciertos episodios psicóticos, ya que en la novela con frecuencia se autolastima a causa de sus fuertes depresiones. En la película la verdad que no están muy relatadas esas lesiones, pero sí hace mucha referencia a ciertos episodios psicóticos que presumiblemente ella sufrió anteriormente. También es descrita como un verdadero caso de locura y depresión. Suele ser o está registrado como un caso de bipolaridad y neurosis. La prueba más grande, los exagerados cambios de humor que experimentaba, ya que tan pronto adoraba e idolatraba a su cautivo como que se enfadaba de manera exagerada con él, hasta el punto de torturarle porque veía que el hombre no respondía a sus necesidades afectivas. Que quizá cualquier gesto de él, ella lo tomaba como algo negativo o muy molesto. O lo mismo, era algo que le encantaba, cualquier gesto, se lo tomaba como que realmente él sentía cariño por ella, como que igual el mismo gesto en otro momento le hacía cambiar esa expresión y ella veía que no era cariño lo que él mostraba. Y ahí ahí descargaba toda su ira. Yo, si tuviésemos aquí delante a Stephen King, me gustaría preguntarle si él, antes de escribir o para escribir esta novela, hizo algún trabajo de investigación acerca, bueno, pues de estos desórdenes mentales en ciertos individuos para construir luego el personaje de la protagonista de esta noche. Pero como no le tenemos aquí delante, pues nos quedaremos la interrogante encima de nuestras cabezas. Y si te parece, como no quiero hacer ningún tipo de spoiler, ya hemos dicho, ni de la novela ni de la película, voy a decir un poco lo que es a grosso modo lo que fueron las víctimas de nuestra protagonista. Sí, porque eso, ya has comentado que era una súper asesina en serie, con 70 víctimas, me parece que has nombrado. Sí, alrededor de unas 70. Tampoco voy a decir el nombre de las 70 víctimas. No, porque nos estaríamos aquí hasta el Día de Todos los Santos, pero del año que viene. Pero sí voy a decir, digamos, que los casos que más se comentan o bien en la novela o bien en la película. Muy bien. Las primeras víctimas que se mencionan fueron los vecinos de Annie Wills, Paul, Frederick, Allison y Adrian Kremlins, una familia que supuestamente les molestaban y ella, cuando tenía 11 años, incendió el apartamento donde vivían. Los tres primeros eran niños igual que ellas, que ella, y el último, el padre. La madre había fallecido años antes. Otra víctima fue un soltero que vivía en otro apartamento cercano y que murió accidentalmente en ese incendio. Luego mató a su padre, que ese ya le hemos citado. Le tendió una trampa al dejar montones de ropa sucia en la escalera, haciendo que él resbalara y que todo pareciera un accidente. Ya hemos hablado también de una enfermera que era compañera de cuarto de Annie cuando estudiaban y que llevó a cabo el mismo plan que con su padre, solo que esta vez utilizó un gato en lugar de la ropa sucia. Otra víctima era un anciano en un hospital de nombre Ernest Gonyard. Bueno, obviamente el gato que usó también fue una víctima colateral. Y para no levantar, y este gato se le secuestró, vamos, le robó a un vecino que era un hombre de avanzada edad, y como le vio para que no la delatara, también decidió matar a este anciano. Stan y Wilkes haciendo amigos desde niña, ¿eh? Hombre, estamos hablando que sus primeras víctimas fue cuando ella tenía solo 11 años. Mató también a un par de mujeres en el hospital, fingiendo que murieron por complicaciones de su vejez. Otros ancianos, de los cuales no dicen los nombres, al igual que docenas de recién nacidos. Se cree que con el despecho de ser abandonada por su marido... Por no tener hijos, ¿no? Además. Pero recordemos que sí tuvo ella dos hijos que fallecieron poco tiempo después. Sí, es verdad, es verdad. Solo que ese despecho... Era como, no sé... Algo raro, sí, porque estamos hablando también de estos cambios de humor. Es más, ella tuvo los dos embarazos, tuvo los dos hijos. Es verdad. Pero se ve que no tenía ese instinto maternal. Y como ella no lo tenía, pues nadie podía tenerlo, parece ser. Otro joven que asesinó a Annie fue un joven que se cruzó en su camino un día que no tenía bueno, al que asesinó y tiró en la carretera. Bueno. Buster, el oficial, que al encontrar el paradero de Paul Seldon, fue disparado con una escopeta. No te voy a decir si este personaje es de la película o del libro. Vale. Y ya para terminar, te voy a decir las armas que utilizó nuestra querida Annie para cometer sus fechorías. Pues al final, en vez de ese aspecto de mujer rechoncha, Stephen King la tenía que haber puesto en plan Terminator, porque ahora va a resultar que esta señora tenía un arsenal en casa. Bueno, te diré que empezamos con un mazo con el cual destruyó las piernas a una de sus víctimas. Vale. Una escopeta que ya hemos dicho con la que disparó a Buster. La máquina corta césped en la cual usa para terminar con la vida de un policía que la investiga. Una pistola, inyecciones que utilizaba para dormir a su víctima favorita e incluso para cometer ciertos asesinatos, ya que recordemos que al ser enfermera tenía acceso a todo tipo de medicamentos. Porque era un material quirúrgico impresionante. Un cuchillo eléctrico con el cual corta un dedo a una de sus víctimas. Y innumerables técnicas de enfermera que utilizó con nuestro querido amigo Paul Seldon. Material quirúrgico, sanitario, homenaje de cocina, de jardinería. Lo tenía todo la mujer. Todo le venía bien a Annie Wilkes para cometer sus atrocidades. Bueno, lo dejamos aquí. Yo creo que lo voy a dejar aquí precisamente para que nuestros oyentes se acerquen a cualquiera de las dos versiones. Uh-huh. A ti, que te acerques a la que desconoces. Claro, a la novela, en mi caso. Y vamos, yo la verdad me he acercado, he visto la película más de una ocasión, me he leído el libro, y cada una por su parte, yo siempre digo que cuando se ve una película adaptada de un libro, no la tienes que ver desde el mismo prisma que has leído el libro, porque entonces vas a salir muy desencantado, sino que veas la película como algo independiente, que no te acuerdes del libro, porque entonces no la vas a disfrutar. Bueno, yo en este caso seguiré el camino al contrario, o sea, la inversa. He visto primero la película, bueno, pues Cuando pues, me lea la novela ya te contaré. Es, a ver, va a haber cosas inevitables que digas que vas a ver cosas que salen en la novela que no has visto en la película. Bueno, y a la inversa. Eso es normal. También pero hay que entender lo que es una adaptación cinematográfica. Pero de verdad que yo, el consejo que quiero darte a ti y también a nuestros oyentes es que se acerquen a las dos versiones, pero desde puntos de vista completamente independientes, que no se dejen influenciar, mejor dicho, por haberse acercado antes a uno de los dos primas, sino que aunque estamos hablando de la misma persona, que lo hagan como si no supieran nada de lo anterior. Uh-huh. Así se podrá disfrutar plenamente. Pues nada, pues tomamos nota de tu consejo y aquí lo dejamos, después de haber visto unas pequeñas pinceladas de esta vida, de esta biografía de Annie Wilkes, de este personaje de ficción salido de la pluma de Stephen King, protagonista de Misery, que ha sido también protagonista esta noche en la sección de Helen the Reaper. Mis malos queridos, hasta la próxima semana. Hasta la que viene. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos, de deciros hasta la próxima semana. Es nuestra voluntad, nuestro deseo que disfrutéis con cada uno de los capítulos de la cripta de Proyecto Terror. Esperamos que el episodio de esta noche también os haya gustado. Gracias por estar ahí. Ahora, que tengáis dulces pesadillas, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Entregado a musas de macabros talentos. Le llaman el escultor de cera. Mm-hmm. Yeah.